1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2009. Desde el año 2003, en la Argentina se pudo leer una revista llamada Barcelona, una solución europea al problema de los argentinos. Esta publicación utilizaba como género a la parodia y como objetivo de ella al periodismo argentino, en particular al gráfico. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. La acidez que caracterizó a Barcelona ha llevado a más de uno a criticarla por su estilo crudo, cínico, de humor negro. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación y cultura popular de los siglos XX y XXI. El mismo estilo que le dio fama también llegó a provocar más de una queja y hasta amenazas por parte de gente que se sintió victimizada por el tenor de ciertos artículos. Pero la revista, además de generar detractores, provocó fanatismo en muchos lectores. Este fue el caso de Federico Marquestó, músico de la ciudad de Buenos Aires, quien leía Barcelona habitualmente. Uno de los creadores de dicha revista, Paolo Marachetti, además de ser periodista, había incursionado en la música unos años atrás, participando de la banda Sometidos por Morgan. En este fragmento de un programa radial, queda a la vista la inteligencia e irreverencia de Paolo Marachetti, puesta siempre en servicio de la denuncia y el humor. Mientras veníamos para acá, me enteré y nos enteramos quienes hacemos Radio Barcelona de un terrible atentado a la libertad de expresión. Aparentemente un grupo armado habría irrumpido en la casa del fonoaudiólogo de Marcelo Bonelli y lo habría amenazado de muerte. Vos llegás a hacer que a ese nabo se le entienda algo de las boludeces que dice y sos boleta. Habrían sido las palabras de estos personajes siniestros, le habrían dicho al pobre fonoaudiólogo. Marchetti solía llevar a su hija a la Calesita, y fue en uno de esos paseos que conoció a Marquestó, quien llevaba a la misma plaza a su hijo. Así comenzó la amistad que tiempo después devino en la banda Conjunto Falopa, quienes editarían su primer disco en diciembre de 2009. Para explicar el estilo musical y lírico de esta banda, podríamos ilustrarlo con su tema Milonga Paranormal, que en las palabras de sus creadores se trata de una milonga rockera que tiene una intención paródica con lo nostálgico tanguero. Esta canción intentó romper con la idea de actualizar el tango con sus letras ácidas e inteligentes. Milonga Paranormal, Conjunto Falopa. Para olvidarte, milonga paranormal, un medium me la ha dictado, abducción satelital. Milonga como te odio, milonga paranormal, nacida en vidas pasadas, no conoce el arrabal. Milonga de antenas verdes y de platos voladores, de muy bajo presupuesto ya vendrán tiempos mejores, con versos de poca monta, escritos por cualquier opa que se acuerda que se dice en el juego de la copa. Ya la nave y volá, no te quedes con las ganas. Milonga de los fantasmas y de galaxias lejanas. Milonga que sabe y reina, milonga que lleva el cetro de espíritus vagabundos, milonga de los espectros. No me verás por la calle, no me preguntes si existo. Milonga de los vampiros, milonga del anticristo. De sonidos fantasmales, desde el principio hasta el fin. Milonga, aullido de lobos y el vibrar del termín. Milonga para olvidarte, milonga paranormal, un medium me la ha dictado, abducción satelital. de zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal. Milonga, cómo te odio, milonga paranormal. Milonga paranormal, conjunto Falopa. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.